Light, momento de hacer nuestra pregunta del día, que es la misma de ayer. Básicamente porque... Alejandro, sí. Ya ustedes saben cómo funciona. Llegó con una encuesta de Michael Jackson. Que estuvo chévere, sí. Sí, está, o sea, bien. Tuvo varios votos, estuvo bien interesante, pero nosotras dijimos, no vamos a perder el empujoncito que ya le dimos a la pregunta, la gente que ya contestó. Entonces vamos a retomarla. Exactamente, y es, para usted, ¿quién podría ser la próxima reina del pop? ¿Sabes en quién pensé ayer? ¿En quién? Se me acaba de olvidar. Exactamente, porque a Catalina se le pegan cosas. No, ya, Lady Gaga. ¿Sí? Sí. Tiene baile, tiene presentaciones icónicas, tiene controversia, tiene voz. ¿Cuántos años tiene Lady Gaga? Espérate. Los necesarios. Lady Gaga tiene... La muchacha tiene 40 años. Yo creo que ya no. Pero no puede depender de la edad. Sí. ¿A qué edad Madonna fue llamada la reina del pop? ¿Como a los 20? Desde ya, sí, joven ella. Ay, pero es que ya era una adelantada a su época. Exactamente. No, yo y ahora, en mis columnas, como cuando uno jugaba Stop. Ajá. A Lady Gaga la tengo en otra columna. ¿De qué? Porque ayer sacamos columna R&B y columna pop. Sí. Ella es medio electro. Sí, tiene elementos. No la siento tan pop. O sea, la siento más como electrónica disruptiva. No sé, la es siento rara. Diferente. Depende del disco. En esa misma fila, por ejemplo, metería a Chaperone. Chaperone podría ser... ¿Te imaginas? Si ya es insoportable, ¿te imaginas si fuera reina del pop? Mm. ¡Ay, señora! Ya, no, yo diría, yo digo que odiaría. Sí, sí seguramente, y su actitud siempre sería peor. Que sería, exacto. Pero sí, en esa fila que es distinta... No sé. ¿Y ahí pondrías a una Charlie XCX también por la electrónica? No, no la meto en ninguna. Yo sabía. La meto en un costalito. Y la bota. Ya, mira, ya, hasta luego. Porque supuestamente ella, y ha dicho, el nuevo disco se va a ir por el lado del rock. Entonces también nos dejan un lugar en el que no sabemos qué está bien, qué me parece chévere. Y Olivia Rodrigo, que también es medio Alanis Morissette con esos toques rockeritos. Ya puede ser. Aunque la meto en la columna alternativa. Ay, Diana. Ay, no, mira, podemos crear más columnas. Es hermoso tener variedad. En cambio, ella. Ay, sí, sí. Ella sí es. Uh-huh. Siento yo, ustedes pueden. Yo también siento. Dar su opinión. Sabrina Carpenter llega con Tears a la X. La canción es el Lonely Boy y seguimos hablando de uno de los fenómenos más importantes en el cine, y es la película de Michael. Uh-huh. Y uno de estos grandes directores, Spike Lee, estuvo hablando también. Sí, señora. Esto pues ha generado mucho revuelo en la industria del entretenimiento, ya sea por un lado por el éxito que ha tenido en taquilla, por la recepción positiva de los fans, las críticas, sí, claro, de los críticos. Oh. Y pues uno de los puntos que generó más polémica sobre este largometraje fue la ausencia de las acusaciones de abuso sexual infantil en la película. Uh-huh. Que es de lo que mucha gente ha dicho, ay, pero no están diciendo la verdad, pero bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos seguidores del rey del pop pues han salido a defender un poco su postura y la decisión de no incluir este tema, y uno de ellos, como dices tú, fue el director Spike Lee. Él estuvo en una entrevista con CNN, sí. Contó que vio la película dos veces y le encantó, sí. Se refirió a las críticas que ha recibido Michael y afirmó que la trama de la cinta termina en 1988. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que fue antes de que surgiera la primera acusación contra Michael Jackson, que se dio en 1993. Entonces él dice, cronológicamente, ¿por qué no sale? Porque para esa época no había sucedido nada. Entonces, okay, ¿cómo van a mostrar eso ahí? La cronología no encaja. Para muy empezar, bien, si eres crítico de cine y te quejas de todo esto, la película termina en el 88. Muy bien, me gusta. Las acusaciones de las que hablas ocurren más adelante, así que críticas, así que si criticas la película por algo que te gustaría que estuviera, pero no encaja en la cronología, pues no tiene mucho sentido. La gente acudió en todo el mundo, la gente demostró su cariño. Echo de menos a Prince, echo de menos a Michael Jackson. Extraño trabajar con ellos dos, son dos personas maravillosas, pero también echo de menos a Mike, que es el... hace parte como del el grupo de directores y productores, okay, de la película, ellos también han trabajado juntos. Uh-huh. Y dice que él y Michael Jackson Jackson compartieron una larga amistad que se reflejó en sus frecuentes colaboraciones, porque hay que recordar que el cineasta dirigió el videoclip de la canción They Don't Care About Us, que salió en 1996. Qué bueno es, ese fue el que se grabó en las favelas. Exacto, es muy lindo. Y pues además de todo esto, estuvo también detrás de los documentales sobre la vida de Michael Jackson, el Bad 25 de 2012, Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall, que fue de 2016, y pues dice que está muy emocionado con todo lo que puede seguir pasando con esta nueva película de El Rey del Pop. ¡Claro que sí! Y pues hablando de su creación. ¡Ah, qué buena es! Sí. Leon Thomas, Mood, salió el sol, Catalina. ¡Ay, por fin! Te felicito. Ya era hora. Ahí está. ¿Sabes también de qué es hora? Por favor, cuéntamelo todo. De una escapadita, mira, podemos irnos, no sé, digo yo, señora, a Lago Mar, compensar con la familia, con los amigos, con todo el parche de amigos. ¿Polar puede ir? Claro, no, él ya está con la maleta lista, él ya empacó su maleta, porque allá es pet friendly. Muy bien, es que eso es importante, porque si no va a Polar, yo no voy, te digo. ¿Qué hay para hacer? Bueno, hay de todo un poquito, mira. A ver. Te tengo piscina, toboganes, playa, lago, muelle, comida buffet y sobre todo un descansito bien merecido. Entonces voy a armar maleta, llego a mi casa y lo hago. Está bien, yo paso por ti entonces con Polar y nos vamos al Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot. Naturaleza y planes para todos, hasta para la mascota. Reserva ya en la web turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio. Clásico a esta hora con Wan Shun. ¿Qué día de tiempo? ¿Qué día es? Es el 10 de agosto. Ya casi. Estamos a 6 de mayo, junio, julio, agosto. 3 meses y 4 días. Harry Styles, American Girls. Tú eres una American Girl. Eso te iba a decir. Aquí también cabemos nosotras, porque también somos latinoamericanas. Continente. Exacto. América. Vengo a hablarte de algo que te encanta. ¿Ah? ¿De hombres? ¿Comida? Catalina, mírate. ¿Perritos? K-pop Demon Hunters. Bueno, un gran éxito. Ya va a cumplir casi un año desde que salió. Sí. Y resulta que uno dice, bueno, no, ya lograron absolutamente todo. Ya fueron número uno. Sabemos que van a crearse más cosas alrededor de... Pero les falta una cosita. Y si lo llegan a hacer... Ya superan absolutamente todo. Esta película salía el 20 de junio del año pasado. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si en estas semanas no pasa nada, porque no ha querido dejar el top 10 global. Así sigue ahí. En un año. Se convertiría en la primera película de Netflix en completar un año entero en el ranking semanal. Nadie lo ha hecho. No ha pasado. Entonces, les falta eso. De no contribuiré. Gracias. ¿Qué te iba a decir? No, yo ya perdí eso. Yo de verdad ya dejé a un lado, solté, porque pues para qué te insisto más si no quieres. Exactamente. También está eso, ¿no? Respetar el gusto del otro. Ahora, tú me dijiste que venía como una secuela, algo así, sí, ¿cierto? Sí, también. Pero lo que pasa y lo que hablábamos es que, infortunadamente, el anime se demora mucho para salir. Por eso es que hay temporadas larguísimas de espera. Se acaba la temporada y toca esperar casi un año, 2 años, hasta 3 para ver nuevas temporadas. Así que sí se va a demorar. Pero bueno, sigue haciendo números. Sí. Sigue manteniéndose firme en ese top 10. Y como les decía, si se mantiene hasta el 20 de junio ahí, va a ser la primera película. Muy chévere. En lograr esto. Muy Mira, bien. Tu canción favorita del año pasado. Estoy lista para cantar. Lo peor de todo es que se la sabe. Sí. Golden Hendrix.